otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y Solín habían llegado al misterioso pueblo de Rinley siguiendo la pista del extraño señor Smith, culpable de dos asesinatos y ladrón de la Esmeralda Romanov. Pero la llegada a aquel apartado pueblo era peligrosa. Todos sus habitantes habían abandonado sus casas para ir hacia una colina cercana a un sacrificio humano. Tenían prisionera a una anciana de rostro repulsivo y la iban a quemar viva acusada de brujería. El pueblo estaba enardecido porque esa mañana se había encontrado el cuerpo sin vida de una joven gitana asesinada la noche anterior. Calimán y el pequeño Solín miraban impresionados el cadáver de aquella hermosa jovencita que mostraba una herida en el cuello. La huella de dos colmillos que se habían clavado en la yugular, succionándole toda la sangre. Era sin duda la huella del ataque de un vampiro humano. Y el alcalde del pueblo aseguraba que en ese lugar existían vampiros humanos que durante años habían atacado en noches de luna llena. La turba gritaba enardecida. Hombres y mujeres armados de antorchas amenazaban con encender la leña acumulada junto a aquella bruja que lanzaba maldiciones y amenazas. El alcalde del pueblo se juzgaba incapacitado para contener a la multitud y en el fondo estaba de acuerdo en sacrificar a la bruja con la esperanza de que terminara así la amenaza de los vampiros humanos. Calimán no podía permitir que se consumara un asesinato de esa naturaleza y en compañía del pequeño Solín miraba aterrado cómo los hombres empezaban a encender la leña. El poder de Satanás hará que mi espíritu regrese del más allá para vengarme de todos. ¡De todos! ¡Maldito sea ahí! ¡Calimán! ¡Mira! ¡Empieza a encender la leña! Sí, muchachos, sí. Van a quemar viva a la bruja. Tengo que impedirlo, pero ¿cómo? ¿Cómo detener una turba enardecida que busca la venganza? Creo que mejor debemos irnos de aquí cuanto antes. ¿Dejar que consuman el crimen? Pero no. Es una bruja, una mujer que tiene pacto con Satanás. De eso no hay pruebas, Solín. Por lo que vemos, solo se puede asegurar que es una desdichada anciana condenada a muerte. Pero, ¿cómo podrás impedirlo? Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia, que salvaremos a esa mujer. ¡Satanás! ¡Oh, gran señor del infierno! ¡Descarga tu ira contra estos malditos! ¡Sálvame, Satanás! ¡Sálvame! ¡Mira! ¡La leña empieza a arder! Sí, muchachos, sí. Es un espectáculo terrible. La bruja atada contra ese árbol luchando inútilmente por romper sus ligaduras, mientras la turba enardecida atiza el fuego para quemarla viva. Tengo que salvarla. Tengo que ayudar a esa infeliz mujer. Lejos del pueblo, más allá de los páramos de Rinley, en el misterioso castillo de Boyer, el jorobado Jordi había hecho un macabro descubrimiento. En el oscuro cuarto que servía de refugio a la ama de llaves, Jessica, había encontrado a... ¡Es el señor Smith! ¡Está muerto! Tiene una herida en el cuello y su cuerpo está pálido y reseco. Oh, ¡Usted, señora Jessica! ¡Usted lo ha matado! ¡Calla! Es peligroso que digas esas cosas, Jordi. ¡Usted lo mató! ¡No hay duda! ¡Calla! Más tarde te llamaré y llevarás el cadáver de este hombre hasta los páramos. Y una vez ahí lo abandonarás. ¿Comprendes? Igual que esa gitana que murió anoche. Y dígame, señora Jessica, ¿qué sucederá si alguien me ve con el cadáver a cuestas? Pensarán que yo maté a este hombre y... Debes procurar que no haya testigos. Pero no se da cuenta. Esta noche el pueblo no duerme. Esta noche todos están furiosos y claman venganza contra los crímenes de las últimas noches. ¿Qué dices, Jordi? ¿Te has vuelto loco? No, señora Jessica. El pueblo está furioso. Si han detenido a mi madre, la tienen prisionera en la colina. Amadea, la bruja Amadea. Sí, se da cuenta. Todos esos malditos del pueblo la acusan de la muerte de la gitana y van a matarla. Van a quemarla viva. Descuida, Jordi. No se atreverán. Lo harán, sí, lo harán. No hay nada que pueda detenerlo. Y escúcheme bien, señora Jessica. Usted tiene que salvarla. ¿Salvar yo a una miserable mujer? ¿A una bruja? Estás loco, Jordi. ¡Tendré que salvarla! Usted y el conde Bartok tendrán que salvar a mi madre de morir quemada. Y si no lo hacen, yo estoy dispuesto a denunciarlos, a decir toda la verdad. Jordi, me estás amenazando. Eso es muy peligroso. No importa. Solo quiero salvar a mi madre. Ella sabe cuidarse sola. ¿Por qué no invoca a los espíritus del más allá? Al demonio con su poder la puede salvar de la muerte. Si en realidad tiene pacto con Satanás, podrá salvarse. Si no, entonces realmente no merece vivir, porque es una impostora. ¡Calle! ¡Calle usted! Jordi, es peligroso que hables en ese tono. Si mi señor conde Bartok te oyera amenazarnos, la pasarías muy mal. No me importa, iré a verlo. Iré a decírselo todo cara a cara. Ya no temo al señor conde Bartok. ¿Lo oye usted? Ya no le temo. Jorobado estúpido. De seguro que quiere morir esta noche. Quiere hacerle compañía a este hombre. Al extraño señor Smith. De aquella sala fastuosa y antigua, alumbrada tenuemente por las velas de los pesados candelabros, el conde Bartok permanecía inmóvil, sentado en el amplio sillón de terciopelo rojo, vestido de pies a cabeza con aquellas mallas negras y sosteniendo sobre sus hombros la larga capa escarlata. El enigmático personaje permanecía absorto mirando la esmeralda Romanov que sostenía en sus pálidas y huesudas manos. Sus ojos verdosos se iluminaban con entusiasmo al ver aquella preciada joya por la que muchos habían muerto. Es demasiado hermosa esta esmeralda para haber estado en manos profanas y ajenas. Al fin he regresado a mi poder. Y ahora el espíritu de mi padre podrá estar tranquilo. Al fin he recuperado esta joya perdida hace más de un siglo. Su rostro de afiladas facciones se iluminaba con una sonrisa de satisfacción. Luego, reaccionó extrañado al percibir que alguien abría la puerta. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Una figura contrahecha se escurrió junto a la puerta y avanzó lentamente, con el cuerpo echado adelante y balanceando los brazos con movimientos simiescos. Yo, señor conde... El fiel Jorvik. ¿Qué diablos quieres? ¿Por qué te atreves a interrumpir este instante de dichosa soledad? ¡Habla! No te quedes ahí mirándome como un estúpido. Jorvis contenía su rabia y angustia. El solo hecho de estar ante la presencia del conde Bartok lo llenaba de terror. Las palabras parecían ahogarse en su garganta al decir: Señor, quiero pediros la gracia de vuestra ayuda. Quiero que ayudéis a mi madre. ¿Amadea? ¿Qué sucede con esa mujer? Está en peligro de muerte, señor. ¿De veras? ¿Por qué, Jordi? ¿Acaso esquilmó a un estúpido campesino, prometiéndole adivinar el futuro en la palma de su mano? Pues merecido se lo tiene todo por ladrona. No, no, señor conde. Mi madre está en peligro de morir. Oh, sí. ¿De qué la acúsale? Creen que ella mató a esa muchacha. A la gitana, Cecilia. ¿Qué dices? Sí, sí, señor. Esta mañana encontraron el cadáver de la muchacha. ¿La gitana? Sí. La mujer que anoche estuvo con vos. Continúa, Jorvik. Su cadáver fue encontrado cerca de los páramos. Unos pastores la descubrieron. Te ordené que le diera sepultura. Oh, señor, yo no tuve tiempo. La luz del nuevo día me sorprendió con el cadáver a cuestas y lo abandoné en los páramos. Y ahí fue encontrado. Todos se dieron cuenta o imaginaron cómo había muerto. La huella de dos colmillos clavados en su cuello eran muy visibles, señor. Y ahora culpan del crimen a la bruja Amadea, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, señor conde. La tienen prisionera en la colina, atada contra un árbol. ¡Y van a quemarla viva! Todos están como locos, deseando vengar la muerte de la gitana. ¡Van a quemar viva a mi madre, señor! Descuida, Jordi. Amadea es hábil y astuta. Sabrá cómo escapar. No, imposible. No podrá escapar. La quemarán viva. Entonces que el demonio cargue con ella. Nadie, excepto tú, sentirá la muerte de una bruja agorera. Señor, vos tenéis que salvarla. Estúpido. ¿Crees que el conde Bartok va a mancharse las manos salvando a una bruja? ¿Crees que deseo enfrentarme a la plebe y calmar su furia? Podéis hacerlo, señor. Vuestra sola presencia despertará el terror, el respeto. Y una orden vuestra servirá para que la dejen libre. Vete, Jorvik. Déjame en paz. Tu presencia me causa fastidio. Señor, os he servido fielmente durante años. Y en nombre de mi lealtad, os pido que salvéis a mi madre. Vete, Jorvik. Vete. Tenéis que ayudarme. ¡Sois el asesino de la gitana! ¡Calla! ¡Sois el asesino! ¡El verdadero y único asesino! ¡Y tenéis que... ¡Más he dicho! Y el puño del conde Bartok se estrelló con fuerza en el rostro de Jorvik, y el infeliz colobado rodó pesadamente por el suelo. El conde, con el rostro descompuesto por la ira, tomó entre sus huesudas y pálidas manos un largo látigo y... ¿Te atreves a levantar la voz a tu amo? ¡Ahora vas a recibir lo que mereces! ¡Calla! ¡Calla! ¡Perro servil! ¡Así! ¡Así! Esta vez puedes creer que tuviste suerte, Jorvik. El látigo ha lacerado tu asqueroso cuerpo. Pero la próxima vez que intentes rebelarte contra tu amo, no vivirás para contarlo. ¡Levántate de una vez y lárgate! Sí, sí, señor conde. El fiel Jordi obedece. El corobado Jordi se incorporó dificultosamente y avanzó hacia la puerta con movimientos simiescos. De su descomunal joroba escurrían varios hilillos de sangre, brotados de las heridas producidas por los latigazos. El conde Bartok lo miró con gesto burlón para agregar: Jorvik. Sí, señor conde. Cuídate mucho de acercarte al pueblo, Jorvik. Podrían creer que eres cómplice de la bruja y morir quemado con ella. ¡Ja, ja, ja! El conde Bartók permanecía inmóvil, extasiado ante el brillo fulgurante de la esmeralda que jugaba entre sus pálidas y huesudas manos. Afuera, el viento gemía filtrándose por las grietas de los muros del castillo y haciendo parpadear las débiles flamas de las velas. El conde vio que una sombra se aproximaba hacia él. Jessica. Sí, mi señor conde Bartók. Vuestra fiel Jessica, que esta noche más que nunca os vive agradecida. Jessica, dime, ¿qué ha sido de nuestro huésped, el distinguido señor Smith? Oh, señor, ha muerto. Simplemente ha muerto. Y es una pena, porque deseaba con todas las fuerzas de su alma escapar de aquí. La muerte es una escapatoria para los humanos. Pero ven aquí, Jessica. Acércate. Déjame mirar tus ojos. Acércate, Jessica. Sí, mi señor conde. Las manos pálidas y huesudas del conde acariciaron aquel rostro hermoso y enigmático de Jessica. Era una belleza extraña la de aquella mujer. Había en sus ojos una expresión diabólica y a la vez hermosa. Sus labios delgados y finos dibujaban una sonrisa de satisfacción, dejando entrever sus blanquísimos dientes. Hay en tu rostro una expresión de vida, de satisfacción intensa que enciende tus ojos como dos ascuas, Jessica. Y todo gracias a vos, señor, que con vuestra benevolencia me habéis dado esta noche una felicidad intensa. Más que felicidad, has tenido vida. Dime, Jessica, ¿el señor Smith presintió su muerte? Sí, pero era demasiado tarde para que pensara en escapar. El terror lo tenía paralizado y todo fue breve. Quiso gritar, pero su voz se ahogó en un lamento. Luego vi cómo sus ojos desorbitados y vidriosos fueron perdiendo expresión hasta quedar inmóviles, como los de una lechuza que se apagan. El fiel Jordi tendrá más trabajo esta noche. Espero que no sea tan estúpido y se decida a enterrar el cadáver donde nadie pueda encontrarlo. ¿Os habéis dado cuenta, mi señor conde? El pueblo está inquieto. Se oyen gritos, injurias, maldiciones. Oh, sí, sí. Esta noche son presa de la violencia y el deseo de venganza. Ven, ven conmigo, Jessica. Juntos, aquellos dos extraños seres llegaron hasta uno de los grandes ventanales, a través del cual se veían muy lejos el brillo de las antorchas que rasgaban las sombras de la noche. La vista es hermosa. Centenares de antorchas que se agitan de un lugar a otro. Y las voces parecen surgir del infierno. Van a quemar viva la desdichada Madea. Sí, y nuestro fiel Jordi sufre lo indecible. Bien, bien. Ah, el amanecer se aproxima, Jessica. Sí, mi señor conde. Pronto despuntará el alba. Debéis procurar el descanso. Ha sido una noche fructífera, Jessica. Al fin tengo en mis manos esta esmeralda, herencia de mi padre. Es hermosa, ¿no es cierto? Mucho, señor. Yo he cumplido un capricho. He recuperado esta joya. Y tú, mi fiel Jessica, te has saciado de vida y de amor. Busquemos el refugio del descanso. Me siento agotado. La noche termina y debemos huir de la luz del amanecer. Busquemos el refugio de las sombras, Jessica. Los aldeanos gritaban enloquecidos. Uno a uno arrojaban las antorchas contra la leña amontonada alrededor de la bruja Amadea. Las lenguas de fuego se acercaban peligrosamente a su cuerpo y la repulsiva anciana gritaba enloquecida. ¡Maldito! ¡Maldito sea Isodor! ¡Maldito sean vuestros descendientes! Todos gritaban furiosos y la bruja se retorcía ante el intenso calor que invadía su cuerpo. ¡Invoco al poder de Satanás! ¡Oh, rey de los infiernos! ¡Venid a mi auxilio! ¡Salvadme de la ira de estos malditos! ¡Satanás! ¡Satanás, invoco tu nombre para salvar mi cuerpo! Era una escena dantesca. Las llamas se acercaban más a la bruja, mientras en los rostros de todos había temor y furia. De pronto, una voz extraña, impersonal, se escuchó terrible. ¡Satanás, te escucha, mujer! ¡Satanás, te escucha! Todos dejaron de gritar y maldecir al ver que una figura envuelta en negro manto avanzaba hacia la hoguera. ¡Atrás! ¡Atrás, insensatos! ¡Que las fuerzas del Averno caerán sobre ustedes! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Lo veis! ¡Lo veis todo! ¡Es Satanás! ¡Satanás, que viene en mi auxilio! ¿Quién es esa extraña aparición? ¿Un espectro? ¿Un ser diabólico escapado del infierno para salvar a aquella mujer? ¿Qué peligros esperan a Calimán y Solín en aquel pueblo misterioso donde la leyenda de los vampiros humanos se convierte en realidad? ¿Cuáles serán las próximas víctimas del Conde Bartok? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.